Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Sí, hombre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, damos inicio a una semana más. Vamos a ver si ahora sí entra la llamada que nos están haciendo. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno. Sí, bueno. Buenas tardes, Ángel. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Habla Susana. Susana, ¿en qué te podemos ayudar, Susana? Estás en vivo. Sí, gracias. Mira, acabo de liquidar con Liverpool. Ajá. Y quisiera saber, ¿ese registro en buró cuánto puede durar, los 6 años? Depende, Susana. ¿Cuánto tiempo tardaste en pagarle a Liverpool? Me tardé 3 años. 3 años. Es probable. ¿Cuánto les debías? ¿Cuánto es? Pues sí, se atoró como con 50,000. Ahorita ellos decían que eran 170 y tantos. Ajá, sí. Y se liquidó con 28. Con 28,000 pesos, perfecto. ¿Nosotros llevamos esta negociación o la realizaste tú, Susana? No, a través de ustedes. A través de nosotros. Ah, bueno, perfecto. En este caso no creo que te afecte mucho porque el monto adeudado con el que liquidaste al final no fue tanto. Es probable que dure unos 2 o 3 años, cuando mucho. En buró. Ah, en buró, sí. Gracias. Y por ejemplo, Bancomer. Ajá. Se liquidó en diciembre del 2011. Ajá. El monto que se suspendió fueron como 295. Ajá. O 265. Okay. Pero al tiempo de la liquidación, que pasó como un año. Ajá. Ya era como de 400 y pico. Okay. Se liquidó con como 48. Okay. Pero ahí la sigo viendo en buró. ¿La voy a ver hasta que pasen 6 años? Mira, aquí habría que revisarla. Si gusta, Susana, para poder darte una asesoría más completa. Sí, bueno. Bueno, es que por ahí se está metiendo un ruido medio extraño. Sí. Mándanos un correíto a contacto, ¿sí? Sí. Ahí con un pantallazo de tu reporte. Y ya con toda esa actitud te decimos. Ahorita mencionabas algo con una persona que llamó. Ajá. Decías que podría recibir ofertas de los bancos para nuevos créditos. Ajá. A lo mejor no es mi interés, pero más bien la limpieza del buró. Claro. Y con ustedes les agradezco mucho todo su apoyo. Finalmente acabo de liquidar la sexta. Ah, mira, muy bien. Y la última, pero sí pasaron 6 años. Ya. Pues muchas veces, depende también el monto. Pero si por ahí se comete algún error por parte del acreedor que te quiera dejar más tiempo del establecido, nos avisas y con todo gusto metemos la reclamación. No sé, ya yo medio escucho medio bien. Sí, no se escucha muy bien tampoco de este lado, Sí, pero yo no te escuché muy bien. Ah, te comentaba que si... ¿Un error? Ajá, sí, si por error, entre comillas, el acreedor te deja más tiempo del establecido, podemos presentar la reclamación. Yo creo que voy a tener más bien que llamarte mañana hay programa en la noche, ¿verdad? Mañana en la noche hay programa, porque sí, hay mucha interferencia. Sí, se corta. Sí, no te preocupes, Susana. Bueno, de todos modos, mira, quería hacer extensivo por este medio la infinita agradecimiento que tengo hacia ustedes, hacia ti, por todo lo que sabes y nos has orientado, y la paz que me brindaron desde hace 6 años que... Muchas gracias. ...que viví este calvario. Hombre, felicidades. ¿Ya acabaste entonces? Sí, te digo que en 6 años fueron 6, no fue una por año, fue como se pudo. Ok. Pero finalmente el sábado asistí a Liverpool a pagar la sexta. Oh, hombre, felicidades. Agradezco a la atención de todo tu equipo, especialmente de ti, por todo lo que sabes y nos orientas, y lo que nos regalas muchas cosas. No, hombre, no tienes nada que agradecer. Y bueno, ya nada más, a lo mejor se escucha mejor, pues a ver eso, si Vancomer... ¿Me mantendrá ahí? ¿A menos que mande un correito y les informe de eso? Sí, por favor, para checar el estatus y si es un error, presentar la reclamación. Sí, porque al final las otras... cuatro creo que ya ni están. Ah, fíjate, te digo que sí, así debería de ser también con ellos, hay que revisarla. Ajá. Hay que revisarla. La de Liverpool es así, dices que la veré unos 3 años. Más o menos, 2 o 3 años. Bueno, pues entonces, sí, me pongo en contacto. Claro que sí, Susana. Gracias por todo y estaré muy en contacto a través de tu información de radio. Quizá lo que me inquieta es este tema de los salarios mínimos en Infonavit. Ah, ya, no te preocupes, vamos a hablar de eso también, claro que sí. Pero en este caso, ¿qué podemos hacer? ¿Esperar a que ellos resuelvan o uno puede...? Tú puedes iniciar, tú puedes iniciarlo, pero es bien, bien desgastante y muy lento. ¿Sí podríamos apoyarnos con ustedes para ver si se puede iniciar algo? Claro, por supuesto, Susana. ¿Han estado viendo casos ya, ustedes? Ya hemos estado viendo, pero muy poquititos, ¿eh? Menos del 1% del total del Infonavit. Ok. Bueno, entonces, ¿puedo en mi correo también informar esta parte, verdad? Sí, por supuesto, Susana, claro que sí. Bueno, gracias por todo. Muchas felicidades, Ángel, y muchas bendiciones. Cuídate mucho, igualmente, Susana. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Pues aplausos a Susana, ¿no? Se los ha ganado. 6 cuentas ya pagó Susana, ya liquidó todas sus deudas, está libre de deudas. Para que vean que nuestro programa sí funciona. Es un programa que obviamente va a avanzar tan rápido como ustedes puedan, realmente, literalmente, tan rápido como ustedes puedan. Si ustedes tienen una capacidad de ahorro grande, pues tenemos casos que han acabado con sus deudas en meses. Otros pues tardan un poquito más, también depende de los montos que ustedes adeuden. Pues, ya escucharon, por ejemplo, una de las cuentas de Susana que llegó a 400,000 pesos y la logramos negociar con un buenísimo descuento, pagó con menos de 40,000. Y así pues, se fueron negociando todas hasta que ya Susana pagó este sábado Liverpool. De verdad, muchas felicidades, Susana. Espero que me estés escuchando. Te felicito, enhorabuena y a seguir adelante. Y claro que sí, en lo que tú gustes y necesites, mi estimada Susana, te podemos ayudar, para eso estamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 7576-2140, 7576-2140, la alada 0155, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación. Hoy es lunes 2 de mayo del año 2016. www.radio.org, nuestro portal de la estación. Les recuerdo que mañana tenemos programa en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones, para que nos platiquen su caso y con todo el gusto del mundo podamos ayudarles, claro que sí. Y vámonos a asesorías, porque si no nos gana el tiempo. Le mando un gran saludo y un abrazo a mi productor, Helmi. ¿Cómo estás, Helmi? Muy buenas tardes. Buen provecho. Freddy, muy buenas tardes. Dice Freddy que si uno le debe al banco 2 deudas de tarjeta de crédito y un préstamo personal, ¿lo pueden demandar por las 3 deudas juntas? Gracias. No, no pueden. Tendrían que unificar las deudas y para que se puedan unificar esas deudas, tú tendrías que autorizarlo así. Es muy importante, Freddy, que ahorita te fijes muy bien lo que firmas, si es que vas a llegar a algún acuerdo con el banco. No vayas a firmar nada que no entiendas muy bien, porque en una de esas te unifican las cuentas y entonces en lugar de deber 3 cuentas separadas que no sean muy altas, vas a deber una sola que va a ser muy alta y entonces el banco en lugar de entablar 3 juicios, pues con un solo juicio podría tratar de recuperar el monto que le adeudas. Dice Kevin López a través de Twitter que si estamos en vivo, claro que sí, mi estimado Kevin. Entonces, Freddy, pues no puedes salvo que tú lo autorices. Ten mucho cuidado, no vaya a ser que te hagan firmar algo y al rato ya estén unificadas. José Luis dice que buenas tardes. Él le debe a Firme un crédito automotriz. Tiene desde junio del año pasado que no les paga. ¿Cómo puede hacer para regularizar su deuda? El problema, mi estimado José Luis, es que ya son muchos meses. Ahorita ya esa etapa de regularizarla ya pasó, ya no se puede. Se tendría que negociar la liquidación total del automóvil por medio de un descuento. Tú tienes que tener alguna cantidad ahorrada. Esa cantidad la vamos a ofertar para una de dos. Que se liquide en la totalidad en la deuda, que con eso pagues el carro con un descuento que aplicaría sobre el capital y sobre los intereses. O en su defecto, que se reestructure lo que resta del crédito, pero para eso también debes tener una cantidad importante ahorrada. No se puede con una mensualidad o dos. Tendrías que tener, por ejemplo, si ahorita les debes 50,000 pesos atrasados, llegarles con unos 30 o 35 mil para regularizar tu crédito. Si quieres liquidar el automóvil y, por ejemplo, te restan 100,000 pesos ya sumándolo atrasado, tendríamos que llegar con unos 50 o 60 mil pesos para que el resto nos lo condonen y tú tengas ya tu factura liberada por medio de este pago. Dice Kevin López que si le mandamos un saludo a través de Twitter, pues le mandamos un gran saludo a Kevin López. Muy buenas tardes. ¿Quién dice? JC, está afiliado con nosotros. ¿Es conveniente que le comenten a sus acreedores que ya cuentan con asesoría legal y darles la dirección y el teléfono que le proporcionamos? Claro que sí, mi estimado JC, sin ningún problema, es parte de nuestros servicios de representación legal. Tú le puedes decir a los despachos que ya te estamos representando nosotros legalmente, les puedes dar nuestra dirección para que nosotros podamos recibir la correspondencia y los requerimientos que ellos te hagan. Y por supuesto que les puedes dar el número telefónico, pero no les vayas a dar el de nuestras oficinas, porque ese es para ustedes. Al momento que te afiliaste, te asignamos un número telefónico específico para que nosotros atendamos a los cobradores. Si no sabes cuál es o no lo tienes, regálanos una llamada telefónica, por favor, mi estimado JC, para proporcionártelo. Y ese teléfono sí se lo des a los cobradores y ya nosotros nos encarguemos de manejar esas llamadas tan molestas que luego nos hacen. Dice Kevin que este programa de radio, ¿para qué es? Es un programa de asesoría, mi estimado Kevin, para personas que de momento no pueden pagar sus deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, pero que buscan soluciones, que buscan formas de llegar a un acuerdo con su acreedor. Aquí a nadie le vamos a ayudar a que evada sus responsabilidades, aquí a nadie le vamos a ayudar a que no pague, aquí a todo mundo le vamos a ayudar a que pague, pero por supuesto de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo a cómo pueda pagar. De eso se trata este programa. Dice Helmi que si su compu será tragamonedas. No lo creo. ¿A cuántos le hemos cobrado su asesoría de las personas que han expuesto su caso? Por favor, informen. A ninguno, pero bueno, me gustaría que nos dijeran. Dice Héctor G que el despacho G Procar, ¿cómo es en su cobranza? Pues es como cualquier otro. Este no es un despacho. Me parece que eres la persona que nos llamó por teléfono hace un rato. Se trata más bien de una empresa que se dedique a comprar cartera vencida. Son igualmente agresivos que un banco, por ejemplo, en cuanto a la cobranza extrajudicial, pero, y aquí hay que hacer hincapié en esto, son más agresivos en cuanto a cobranza judicial. Ellos demandan más frecuentemente. ¿Por qué? Porque ellos ya invirtieron su dinero comprando esas cuentas y no van a dejar que ese dinero se pierda. Pero no te preocupes, tú ya estás afiliado con nosotros, nosotros nos encargamos de que eso no suceda. Dice el chino que le ayudemos. ¿Qué tal, mi estimado chino? ¿Cómo estás? Quiere que le ayudemos a salir de deudas, ya no quiere estar sobreendeudándose cada quincena. La emisión pasada nos comentaba que tiene deuda con Caja Popular de 36 mil pesos, una tarjeta Santander por 15, la casa Help Money por 26. No ha dejado de pagar más que en la caja Help Money, ya lleva 3 meses sin pagar. Sus pagos mensuales a Caja Popular son de 1.900, tarjeta Free de Santander son 500, es una reestructuración. Y a caja Help Money, 2,183, que le ayudemos. Claro que sí, mi estimado el chino, pues acércate a nosotros para que podamos sentarnos a platicar contigo ya calmadamente, porque este programa, pues, tenemos que darle agilidad, no es tanto el tiempo que te podemos dedicar en tu caso, pero regálanos una llamada y con todo el gusto del mundo platicamos sobre tu asunto, vemos qué opciones existen y vemos la forma en la que se pueda solucionar sin que tú tengas que estar gastando ya más dinero, estar tirando tu dinero, echando tu dinero en saco roto. Que el dinero que tú juntes sea para liquidar tu deuda y no para medio abonarle a los intereses, de eso se trata. Dice el chino que cuánto tiempo tiene que suspender sus pagos para llegar a hacer una negociación. En verdad cree que esto ya se le salió de control y tiene miedo de dejar de pagar o suspender sus pagos. ¿Qué puede hacer? Desafortunadamente no hay nada más que hacer. Hay que fajarse muy bien y dejar de pagar un tiempo. No puedes pagar, esa es la realidad. Mira, aquí nosotros no les aconsejamos que dejen de pagar por dolo, porque se quieran ver encajosos, porque ya no les dé la gana pagar, ¿no? Aquí nosotros le decimos, ¿sabes qué? Ya no te alcanza, esa es la realidad. Por lo que nos comentas, mi estimado el chino, a ti la verdad ya no te alcanza. Estás sacrificando otras cuestiones que son vitales, como alimentación, medicamentos, calzado, vestido, vivienda, etcétera, por medio abonarle a tu problema. ¿Y qué está pasando, el chino? Que tu problema va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. No hay una solución. Cada vez destinas más dinero para pagar una deuda que no vas a poder liquidar al final, que dinero para poder solucionarlo y aparte para poder subsistir tú y tu familia. Entonces, dejas de pagar porque ya no te alcanza, no porque tú no quieras, es porque ya no te alcanza, y eso lo hacen países, el chino, no nada más lo vas a hacer tú, lo hacen países completos, lo hacen grandes empresas corporativas, lo hacen grandes comercios. Si están en una situación delicada financieramente hablando, todas las empresas, todos los países suspenden sus pagos, se acercan a su acreedor y buscan negociar. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo en tu caso. Como individuo, vas a suspender pagos y a través de nuestra representación nos vamos a acercar con tus acreedores para negociar. Y a la par te vamos a proteger para evitar juicios, embargos, demandas y todo eso que no queremos. Así es como funciona, mi estimado el chino. Nos pregunta Kevin López que cómo es nuestro Twitter. Es Defensa del Deudor, mi estimado el chino. Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores. Cuidado porque luego van siguiendo páginas piratas que no son nuestras. Dice Sich Susana que ¿a dónde manda el correito para Bancomer e Infonavit, por favor? Claro que sí, Susana. Contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org. Contacto arroba DDD M de Miguel X punto org. Ahí nos puedes mandar el correo, Susana, con todo el gusto del mundo. Lo checamos y te damos respuesta. Dice Viri que cómo puede defenderse de un juicio mercantil, es de una deuda de título de crédito, por medio de tu abogado, mi estimada Viri. Si gustas, acércate a nuestro departamento jurídico, revisamos tu caso y vemos de qué forma te podemos ayudar. El chino pregunta que cuáles son los horarios de atención al cliente. Claro que sí, ahí les van nuestros horarios de atención. Son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, sábados de 10 a 2, obviamente exceptuando los días festivos. Si por ahí se atraviesa alguno, por ejemplo, que me parece que este viernes no se trabaja, pues ese día no los vamos a poder atender, pero trabajamos normal todos los demás días. Ya mi amigo Helmi puso el correo para que lo cheque Susana y todos ustedes. Ahí está nuestro chat de la estación, contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org. Por si desean más información, si quieren que los representemos legalmente, si quieren que les ayudemos a negociar una deuda, lo que ustedes gusten, para eso se creó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo, ya se nos acabó el tiempo, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta tarde. Y los invito a que nos escuchen el día de mañana, nuevamente, totalmente en vivo, horario nocturno de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones. A través de esta su estación, Radio Defensa del Deudor. A mi amigo y productor Helmi, le mando un gran saludo nuevamente, un abrazo. Muy buenas tardes para ti y para todo tu equipo. Y por aquí entonces, nos escucharemos el día de mañana, 9 de la noche. Hasta muy pronto.